eras distinta. Creí que eras sincera y te entregué mi vida sin una condición, pero todo fue un sueño. Mi alma enamorada, igual que una de tantas, jugaste con mi amor. Igual que una de tantas, igual que una cualquiera, jugaste con mi vida y con mi corazón. Y si el corazón llora, le pido que se calle, que amores como el tuyo se encuentran en la calle. Eres una de tantas.